artistas. ¡Ponte en pie! ¡Ponte en pie! Bueno, pues ha llegado el momento de las nuevas tecnologías, como te anunciábamos desde primera hora de la mañana. Ya está aquí Norberto Polo, dinamizador del Centro Guadalinfo, para ponernos al día de un montón de temas interesantes. Norberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Recordarle a todos nuestros oyentes que están escuchando este programa por la mañana a partir de las 12 o en horario de tarde también, a partir de las 6. Hay una redifusión por la tarde, cuéntanos. Y en internet. Y en internet también, en el blog del Centro Guadalinfo. Efectivamente, el Centro Guadalinfo, ahí tenéis colgados los programas, por si tenéis curiosidad de rescatar alguno antiguo. Uh-huh. Y una breve explicación de lo que hablamos en cada programa y enlaces hacia los diferentes sitios que aquí tratamos. De acuerdo, muy bien. O sea, perfecto. Pues ya que nos cuentes de qué va a tratar el programa de hoy. Pues empezamos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que va a tratar hoy el programa. Dentro de novedades generales de informática e internet, vamos a hablar de los precios de la banda ancha en España en comparación a la Unión Europea. Para deprimirnos ya, hoy lunes. Para empezamos con mal. Pero bueno, habrá que contarlo para ver si se mueve la cosa. Hablaremos de un estudio, brevemente, un estudio realizado a internautas españoles sobre las redes sociales, cómo se manejan y un poquito, pero muy brevemente. Y dentro de estas novedades hablaremos de Wikanda, de un proyecto de la Junta de Andalucía, de una Wikipedia andaluza. Uh-huh. Y diremos un poco cómo acceder a ella y qué es lo que nos puede ofrecer este portal, que realmente es muy muy interesante de ver y de participar. Uh-huh. Dentro de Música en la Red, rescatamos dentro del ciclo de música dedicada a Granada, hoy le toca el turno a la Caja de Pandora y escucharemos una canción, pues como bien dice, dedicada a Granada. Y en enlaces de interés, hoy toca el turno a El Tiempo, que siempre nos preocupa un poco, una página sobre el tiempo interesante, y otra sobre convertir diferentes formatos de vídeo, de texto, de hoja de cálculo, a otros formatos que no hagan falta. Uh-huh. Y gratuita, y tiene muy buena pinta, bueno, la verdad. Y para terminar, las pinceladas de software libre, nos iremos hasta Extremadura, parece ser que se están asentando nuevas industrias relacionadas con la informática y con la creación de programas en Extremadura por el hecho de estar usando software libre y por promocionar. El gobierno extremeño ha promocionado mucho el software libre y parece ser que está creciendo el número de empresas y de personas que se pueden buscar la vida, informáticos, ingenieros, que se ganan la vida en su tierra en vez de tener que emigrar. Uh-huh. Y para terminar, un poquito de información del Centro Guadalinfo. Pues también tenemos una duda de un oyente que nos llamaba, Manolo, un gran oyente de Radio Cajar, y nos contaba, nos quería preguntar si hay alguna página web donde pudiera conocer un poco la historia del nombre o del apellido, y no lo tengo claro exactamente con la heráldica. Pregunta. La heráldica. Efectivamente. De dónde viene y su antepasado, pudiera investigar un poco el árbol genealógico a partir de su apellido. Pues me parece un tema muy interesante, me lo estoy apuntando ahora mismo. Próxima semana le intentaremos contar a Manolo y a los oyentes más información sobre esto. Se me viene a la cabeza, sé que existen páginas, pero ahora mismo no os puedo decir una concreta exactamente, pero también existen, incluso hace poco escuché una red social. Ajá. Fíjate que es curioso, hecho para crear, bueno, una página, se puede hacer una red social, pero bueno, es una página donde puedes crear tu árbol genealógico, invitando a tu familia a participar y que vayan metiendo datos respecto de familiares antiguos y se crea un árbol genealógico familiar en red. También en algunas redes sociales se crean grupos para por algunos apellidos que no son demasiado comunes, que no son los típicos García, Fernández, Martínez, y también coincidir, por ejemplo, que te digo yo, Maldonado, pues todos los Maldonados se agrupan dentro de un grupo y es muy curioso porque te encuentras gente de todas partes del mundo, sobre todo en Sudamérica, que claro, es más fácil coincidir que no en China, ¿verdad? Efectivamente, tener un apellido así. Más complicado. Perfecto, pues es curioso. Creo que también se están empezando a crear grupos dentro de Facebook, me parece, si no mal recuerdo, familiares, unidades familiares que usan la red social como un punto de encuentro, pues gente que está en diferentes lugares. Uh-huh. de la geografía, ¿no? En vez de escribirle familiar a familiar, ¿verdad? Pues tienen un grupo donde todos están allí. Eso es bastante, me parece, sí, interesantísimo. Mucho. ¿No? Todo lo que sea reunirse, ¿verdad? Y formalizar relaciones sociales nos parece interesante. Y además ese tipo de red social es privada, ¿no? No es pública, es de la familia tal, ¿no? De la familia Rodríguez, ¿no? Claro. Perfecto, pues si quieres empezamos. Comenzamos. Con las noticias, con las novedades. El presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Reinaldo Rodríguez, ha afirmado hace poco que los últimos datos del mercado de banda ancha en Europa revelan que los precios bajan más deprisa en la Unión Europea que en España. Lo que todo el mundo sabemos, no hace falta que nos lo diga el Rodríguez. Pues bien, este señor ha explicado que el último informe de la CMT refleja una mayor diferencia al alza entre los precios de Telefónica y de los operadores históricos europeos, pero también de los alternativos españoles. ¿De acuerdo? El informe revela que el mejor precio de Telefónica de voz y datos, teniendo en cuenta el poder adquisitivo, es un 56,4% superior a la media de los mejores de la Unión Europea. Y en el caso del mejor alternativo, que en este caso es ya.com, es un 11,7% superior. Sin palabras, ¿no? Sin palabras, sobre todo que estamos hablando de que, bueno, Telefónica en principio debería tener a priori los precios más económicos, ¿verdad? Son empresas prácticamente gubernamentales, aunque ya esté privatizada. Exactamente. Pero bueno, estamos hablando de la seguridad social, del teléfono e internet, ¿verdad? Exactamente. No, de verdad que no llegamos a entender bien el porqué de esta situación, ¿no? ¿Por qué en España sigue siendo tan caro tener una DSL? Y yo estoy harto de escuchar en el centro Guadalinfo de personas que me dicen, es que no me lo pongo porque me resulta un gasto muy grande. Y es carísimo. Carísimo. Es que estamos hablando de precios que rondan, en el mejor de los casos, de entre los 35 euros, en el mejor de los casos, a los 60... Largos. Diría yo 70. 70, y si no usa el teléfono, solo usa internet y ya. Uh-huh. Así que bueno, esperemos que de alguna forma, no sé, o vengan compañías extranjeras o hagan algo que ¿es posible, que Norberto, que las infraestructuras españolas estén a menor nivel o a un nivel más bajo que en el resto de Europa? Te lo digo simplemente muy bien, relacionando con el tema de la semana pasada que hablábamos de Skype, llamando a países en vía de desarrollo, digámoslo así, resultaban más caros porque la infraestructura que tenían, las comunicaciones, eran más precarias, eran más antiguas, y simplemente en España puede que pase algo parecido. Puede ser, pero creo que no creo que tenga que ver tanto por ese punto de vista, creo yo. Espero que no. Yo creo que no. Es simplemente que no bajan los precios, que no le da la gana, que dicen, bueno, pues que la gente que quiera tener internet, que lo pague. Pero claro, esto un poco, no, al estar al alcance de todo el mundo, pues será menor la gente que pueda acceder a ella, claro. Y si partimos por tanto, un gasto también. Están perdiendo clientes, por otro lado, ¿verdad? También, pero eso es lo curioso. Si es que ahí está, no sabemos muy bien por qué, no cogen y dicen, y empieza a haber una verdadera competencia de bajar precios, porque estamos viendo que hay otras compañías que no son telefónicas que siempre te dicen, oye, te ahorras en el anuncio, ¿no? Te ahorras 200 euros. Seguramente son más baratas que la misma telefónica, ¿no? Pero no sé si es que a lo mejor es como que dan un servicio mejor, que en realidad es lo mismo. Podríamos plantear también, porque si bien es cierto que las compañías más caras también tienen fama de dar el servicio mejor, Norberto, al menos a priori. Sí. Podríamos hacer una comparativa, yo alguna vez por curiosidad, y nuestros oyentes pueden hacerlo también en Google, poner comparativa calidad-precio de los diferentes operadores que hay en España, y verán que... Claro, luego hay compañías que tienen muchas reclamaciones, porque da un problema, porque te da problema la conexión, porque no te la arreglan. Entonces, claro, porque no es verdad los megas que te están dando también, al principio. Efectivamente, siempre hay una pequeña letra, una letra pequeñita, eso de los 20 megas, de los pequeñas letras que te dice, con un mínimo de un 5% de la conexión. O sea, que te pueden vender 6 megas que a lo mejor te llega una. Y pero están dentro de la legalidad, ¿no? Así que, bueno, si quieres, para el próximo programa intentaremos ver las mejores ofertas, intentaremos dar un poco de luz a este enrevesado de estas compañías que son un poco revesadas, que siempre tienen letra pequeña, que no sé qué, que vamos a intentar a ver qué nos ofrece ese tipo de cosas, ¿vale? De acuerdo. Continuamos. Hace poco comentábamos que las redes sociales están superando al email, eso lo comentábamos. Resulta que, bueno, este tipo de redes sociales están potenciando el encuentro de personas a través de la red y se mantiene en contacto a través de este medio mucho más que antiguamente con el email, ¿de acuerdo? ¿Se conoce mucha gente nueva que luego se mantiene en contacto dentro de estas redes sociales? ¿Llegan a desvirtualizarse todo este tipo de historias? Bueno, un estudio de la TNS, Digital World Digital Life, arroja datos realmente interesantes al respecto, como por ejemplo que el 43% de los internautas españoles confiesa haber conocido gente a través de Internet con la que mantiene contacto. Y 7 de cada 10 dicen quedar en persona con gente que han conocido en la red, alcanzando el cuarto puesto de los 16 países que participaron en el estudio. Bueno, los internautas españoles son propensos a entablar relaciones más estrechas con sus conocidos de Internet. Y bueno, y a nivel internacional, los países con más usuarios que acceden a conocer en persona a sus amigos online son Alemania, con un 76%, Suecia, Francia, Dinamarca y Noruega, que rondan sobre un 70%. Esto es curioso. Sí. Y nos plantea otra duda, ¿no? Creo yo, sobre la marcha nos plantea otra duda. Y es el tema de esto de quedar con gente por Internet, ¿no? Al hilo, yo he querido sacar esta noticia con un fin. Y es que al hilo de esta historia, ya se está trabajando en Guadalinfo para realizar una jornada sobre redes sociales y juventud. Ya estamos trabajando para hacerla bien y con buen y vamos a intentar que asista el mayor número de personas, porque la idea es que los padres conozcan perfectamente qué es una red social, qué es el Twenty y qué es el Messenger y qué son estas nuevas tecnologías que están usando su hijo a diario, y que a lo mejor ellos no se enteran muy bien de qué van los tiros, y es interesante, muy muy interesante, que los padres tengan conocimiento sobre esas redes sociales, conozcan qué es lo que hay de malo y qué es lo que hay de bueno en este mundo, en este nuevo mundo, que llevamos un poquito de tiempo. Esto es totalmente nuevo, es una cosa actual de ahora. Y bueno, como decíamos, estamos trabajando en Guadalinfo para generar unas jornadas interesantes para los padres que puedan venir y que se informen exactamente de cómo va esto. Norberto, tú a priori, si te llega un padre para hacerte una consulta sobre su hijo adolescente, 13, 14, 15 años, o hija, es lo mismo, que tenga la costumbre de quedar con gente desconocida a través de Internet, llamado vía chat, vía red social o vía Messenger, ¿tú qué le aconsejarías? Vamos, de primera, es que, Enrique, este estudio está hecho por personas adultas. A una persona adulta puede hacer lo que le dé la gana, se puede decir. Pero un menor no. Es evidente que un menor no puede quedar con un... Te lo digo por el 20, que edad es prácticamente esa, ¿verdad? Aunque en realidad ser para mayores de 18 años todos sabemos que no es creo así. Creo que es 14 la edad mínima. Bueno. Exactamente. Y es que es muy complicado, evidentemente no. O sea, uno puede creer que conoce a una persona a través de Internet y no resultar ser esa persona. Y bueno, si han dado caso, eso sería como la parte oscura o la parte triste de las redes sociales, ¿no? Se han dado casos, pues bueno, de gente que, bueno, medio ha engañado a una persona joven y bueno, ya ha tenido algún problema, ¿no? Pero en general no suele pasar. Evidentemente, lo último que se puede hacer es prohibir, porque de todas las maneras, si lo hemos comentado alguna vez, es imposible, se va a conectar de otro sitio. Es intentar hacer lo que sea para que ella se pueda conectar, porque es el nuevo método de comunicación que tienen los jóvenes, es el nuevo patio de recreo, ¿de acuerdo? Así que no se le puede cortar tampoco eso. Pero sí hay, las jornadas ya estamos preparándolas, hay trucos, hay estrategias que se pueden seguir a la hora de tener un mínimo control de lo que hacen estos chicos en la red social. La mejor opción sería que el mismo padre estuviera metido dentro de la red social y tuviera agregado a su hijo. Ese sería el mejor de los casos. Pero a veces pasa que los mismos hijos dicen, no, esto es un espacio privado mío, es como... Cosa que también entendemos un poco. Exactamente, hay que entenderlo. Y luego, pues, por ejemplo, adelantándonos un poco a esta jornada, una forma de acercarnos a nuestro hijo a las redes sociales sería a lo mejor a través de un tito enrollado, un tío joven. O un primo mayor. Un primo mayor, exactamente. Que no lo tome como un adulto, ese joven no lo tome como un adulto y investigue un poco, ¿no? Investigar un poquito qué es lo que se está cociendo, con quién se relaciona y si realmente, y evidentemente darle unas pautas a ese hijo, o a esa hija, diciéndole que evidentemente no se debe de aceptar a gente que no conocemos, ¿de acuerdo? Ni eso vale también para quizá para los adultos, Norberto. Yo no sé cómo, bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero las recomendaciones que nosotros damos desde aquí, como siempre. Sí, pero bueno, partimos de la idea de que un adulto ya pues tiene como la cabeza en su sitio, amueblada. Bueno, sí, pero mira, también comentábamos que se trata de una cosa nueva y que muchas veces no sabe uno cómo reaccionar, ¿verdad? Sí, pero claro, al ser adulto es otra historia. Ya se supone que ya tiene cierta la idea clara de qué privacidad quieres tener tú en esa red social y todo ese tipo de historias. Y realmente se dan casos de que hay muchos niños y muchas niñas que tienen el 20, sobre todo que lo que usan más ellos, el 20 totalmente abierto a que cualquier persona puede visitarle. Y también se están dando casos ya de empresas que investigan antes de contratar a una persona, investigan en las redes sociales más habituales a esa persona. Y te digo más, hace poco me enteré a través de un compañero que Facebook, Twenty y toda esta gente, cuando tú te das de alta, le está dando el poder que ellos puedan vender esos datos a una empresa. De tal forma que, imagínate, el Corte Inglés va a hacer una selección de personas, imagínate, por poner una empresa, me da igual, el Carrefour, me da igual, y pueden comprar esos datos de esas personas a la red social y ver exactamente pues, un poco tu perfil, cómo te mueves y qué tipo de persona eres, porque claro, al saber en qué grupo estás metido, qué tipo de actividades te suelen gustar, y aparte que te viene el perfil, ¿de acuerdo?, de la persona, pues cada vez se está dando más ese caso de compra de datos o simplemente en el Google pone el nombre de la persona y si tiene Facebook y lo tiene abierto, lo saldrá o en Twenty o lo que sea, o en Hi o en lo que sea. Uh-huh. Así que se está cada vez dando más ese tipo de investigación, así que hay que tener mucho cuidado y que usarla, por supuesto, son muy positivas y nos aportan grandes cosas, de verdad, es una cosa que es muy interesante porque podemos participar muchas cosas que no nos enteraríamos si no fuese por las redes sociales y bueno, mantener un punto de encuentro con mucha gente. Exactamente, también. Esa es la parte positiva, pero siempre hay que tener un poquito de ojo, precaución, tanto a nivel laboral como a nivel familiar, ¿de acuerdo? O sea que ya os diremos cuándo se celebrará la jornada, le intentaremos dar publicidad a través de la radio. Claro que sí. Y que venga el mayor número de gente, que realmente es un tema interesantísimo. Yo, si fuese padre y no tuviese mucha idea de lo que se está cociendo ahora de las redes sociales, me apuntaría sí o sí. Y ya por lo menos sabes por lo menos de qué van. Y puedes empezar a actuar en consecuencia con vuestros hijos, ¿no? O bien, con gente cercana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, vamos a hablar de otra cosa, totalmente diferente. Hoy quería hablaros un poquito sobre el proyecto Wicanda. Con W y con K, Wicanda. La idea de este proyecto es generar, basándose en el concepto wiki, la mayor fuente de contenido sobre el saber popular de Andalucía. Hay muchas personas que atesoran grandes conocimientos sobre temas particulares andaluces, sus pueblos y ciudades, sus costumbres y leyendas, su arte, ciencia e historia. Todas estas materias pueden ser tratadas de manera seria y objetivo en el portal de Wicanda. Pues bueno, ¿quién está interesado en conocer, por ejemplo, la leyenda de una calle específica de un pueblecito de Granada? Como puede ser el de Cajar, ¿de acuerdo? O la letra del himno del equipo de fútbol local de ese mismo pueblo, por ejemplo. En principio, pues solo las personas que sean de esa comunidad local, ¿de acuerdo? Esta preocupación e interés por las cuestiones más locales de Andalucía es lo que le confiere un sentido a este proyecto, a este portal que se llama Wicanda. Quería explicároslo, sobre todo por si hay alguien interesado en participar en Wicanda. Nosotros estamos haciendo talleres para saber meter contenido en Wicanda y es un tema interesante. Es lo que dicen, por ejemplo, en Wikipedia no tendría cabida, por ejemplo, lo del himno del equipo de fútbol local, claro. No tendría ningún sentido, porque eso es muy, muy, muy local. Pero en Wicanda sí que tiene sentido ese tipo de información, que a lo mejor poniéndola en Wicanda ya se mantiene y se conserva. Hasta no se sabe hasta cuándo, pero se supone que para siempre, ¿no? Uh-huh. Y podemos consultar cosas curiosas sobre nuestro pueblo y sobre otros pueblos. Pero en principio se trata también de algo parecido a Wikipedia o igual, pero a nivel muy local. Exactamente, es como la Wikipedia de normal, pero a nivel local de Andalucía. Se llama Wicanda y bueno, es un proyecto muy, muy bonito. Uh-huh. Ya tiene tiempo, ¿verdad? Sí, lleva desde 2 o 3 años funcionando y ahora desde el proyecto Guadalinfo, desde los centros Guadalinfo, se le está dando más difusión y es una de las líneas que estratégicas del proyecto Wallin fue que usemos WeCandle. Claro, que porque, por otro lado, quizá nuestros oyentes se planteen la pregunta de que, bueno, en algunos pueblos son tan pequeños que a lo mejor no hay nadie que se haya enterado ni siquiera, o que no tenga acceso, y es posible incluso hasta internet, y que de la única manera que pueda entrar y saber hablar de este tema sea a través del Centro Guadalinfo, ¿verdad? Exactamente, efectivamente. Y a partir de, a través del Centro Guadalinfo, intentar incentivar que la gente suba contenido, suba fotografías suyas, y meta información. Yo que sé, a mí me parece un proyecto interesantísimo. Muy bonito, y muy bonito. Sobre todo porque la gente mayor, yo creo que se va a implicar mucho en ese tema de su pueblo. Claro, la gente mayor sabe cosas que cuando esa persona no esté, se van a perder. Exactamente. Y son historias, leyendas, información que han vivido desde chicos. Así que es interesantísimo. Así que quien tenga duda o quien tenga ganas de participar y de ver lo que ya está hecho, por ejemplo, en Cajal ya tenemos bastantes artículos subidos y bastantes fotografías, y es una cosa que os invitamos a participar y a verlo. Y si alguien tiene más interés y no tiene y carece de los conocimientos para y quiere subir algo a WeCandle, que algo que no quiere que se pierda, ¿no? Y yo estoy allí para ayudarle en el sitio Guadalinfo, cualquier Guadalinfo. Entonces, Norberto, subir contenido. Tiene su trabajo, hay que aprender a hacerlo. Y luego supongo que habrá una revisión también por parte de los que llevan la página para ver si el contenido es adecuado o no. Efectivamente, en realidad una revisión general, o sea, todo el mundo revisa todo. Ajá. Al estilo Wikipedia. Muy bien. Pero sí hay gente que se llaman cicerones, que controlan un poco el estilo y controlan más, se dedican más tiempo a controlar los artículos que se suben, porque date cuenta que tampoco podemos subir artículos de opinión. Uh-huh. Tienen que ser hechos históricos. Claro. Cosas que no estamos de un término totalmente objetivo. Claro. Exactamente. Porque si no, claro, no tendría sentido. En otro tipo de herramienta. Claro. Exactamente. Y realmente es muy parecido. Si seguramente habéis consultado una vez Wikipedia, pues al mismo estilo que ella. Realmente puedes buscar tu pueblo y WeCandle está dividido en 8 localpedias, se puede decir, ¿no? Que cada provincia, Granada, tal, tiene su propia WeCandle, ¿no? Su propia localpedia se llama, algo así, ¿no? Así que animamos a la gente a que se meta, investigue y si tiene duda, para el Guadalinfo. Muy bien. Si quieres, vamos a escuchar un poquito de música. Como decíamos al principio del programa, hoy le toca el turno a la Caja de Pandora. Este grupo tiene página web, se llama lacajadepandoraweb.com, y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que, aparte de que tienen un espacio en MySpace, que sabemos que es una red social para músicos, donde la gente cuelga, los grupos cuelgan sus canciones, información, y es una forma de contacto bastante buena con ese grupo, y podemos escuchar las canciones online. MySpace, conocidísimo, aunque dicen que es un poco para poder un grupo subir algo al portal este, parece ser que hay que tener estudios superiores, porque es bastante complicado. Hay gente especializada en saber subir contenido al MySpace, es curioso. Pero también tiene grupo en Facebook, así que la gente que use esta red social os lo podéis agregar y estar al tanto de las cosas que hacen, pues supongo que la actualizarán. De acuerdo. Y su página web, así que vamos a escucharla. Tierra mora hasta la eternidad, olivares el jardín de Adán, son murallas a tu alrededor, y en la Alhambra se oye una oración, tan lejos de ti que tengo que echarte de menos, desde aquel abril no puedo olvidar. Es casi locura desde aquel maldito abril. Granada, tu brisa mezclada en aromas de campo provoca mi sonrisa y recuerdos de un tiempo añorado. Granada, aún me pierdo. Pero muero por volver allí y sentarme para contemplar un ocaso la sangre. Soy alguien distinto desde aquel maldito abril. Granada, tu brisa me sabe a camilla, romero, que son como caricias, el tacto de un dulce recuerdo. Esa tierra vio morir Granada, tu brisa de mar, río, sol y montaña dejó abierta una herida de buenos momentos que empaña. Mis ojos al darme cuenta que sigo pensando en Granada. Aquí los artistas que se encuadran dentro de ese ciclo dedicado a canciones que hablan de nuestra ciudad es la Caja de Pandora, Alberto. La Caja de Pandora, uno más. Si es que tenemos canciones, bueno, para aburrirnos. Yo no sé cuántos meses llevamos ya con este ciclo. Bueno, yo creo que es un tema interesantísimo y que nuestros oyentes estarán de acuerdo con nosotros, es que es bastante interesante rescatar sobre todo temas de hace algunos años y por artistas que no imaginábamos que hablaran así de bien siempre de nuestra ciudad. Efectivamente, uno de los que recuerdo más curioso fue la canción que rescatamos de Frank Sinatra. Un día la vamos a volver a rescatar. Sí, porque yo creo que merece la pena. Incluso me han preguntado alumnos en el Guadalinfo, me han preguntado por la canción, como diciendo, ¿dónde la conseguiste? ¿No? Ajá. Y también me están dando ideas, los alumnos de Guadalinfo me están dando ideas para seguir con más temáticas, ¿no? De muchas, si es que temáticas y en fin, ya iremos cuando un día se acabe, vamos a dedicarle una de las canciones importantes también al himno de Cajar, que lo tenemos por ejemplo, perfecto. Pues seguimos con más cosas en los enlaces de interés. Nos vamos con una página web que me ha llegado hace poco, que se llama eltiempo.tv, uh-huh. Que es una web con las predicciones meteorológicas de más de 8.000 localidades de España y con un widget, que sería como si fuese un juguete, ¿no? Una especie como de aplicación para incluir esa información en otra web, o sea que nos puede servir para en nuestro propio blog o en donde queramos, en nuestra página web, podemos incrustar esa información. Y está, le hemos estado echando un vistacillo y está bastante bien. Te hace una predicción bastante larga de la semana. Oye. Así que para la gente, yo sé que hay mucha gente que usa internet, muy a menudo tiene como esa afición, no sé por qué, de consultar el tiempo en internet siempre. Hombre, pues, yo que pienso que excepto los informativos de la televisión está más a tiempo real que nada más, porque el periódico, la prensa normalmente tampoco te hace muy detallado. Y sobre todo porque son 10, 8, 9 o 10 horas después de haberse impreso cuando llega a nuestra casa. Por lo tanto, las condiciones meteorológicas son muy cambiantes. Yo, depende de la época mirado, del año. He mirado Cajar en el buscador, porque tiene un pequeño buscador en la misma página web, y por la curiosidad he mirado que para el jueves viernes se esperan lluvias, así que a ver si nos acordamos y a ver si acierta y, ah, pues sí, lo apuntaremos. ¿Vale? El jueves viernes se supone que va a llover. Muy bien. ¿De acuerdo? Y luego otra página web que nos puede resultar de mucha utilidad, que sería el Cometdocs, se llama cometdocs.com. Es una aplicación web gratuita para convertir el formato de algunos tipos de archivos, por ejemplo, de PDF a texto, que este es muy interesante, entre formatos de audio, de documentos de Word a Excel, a OpenOffice. Así que muchas veces a lo mejor nos encontramos en la tesitura de que tenemos un archivo que nos ha traído un amigo o un familiar y no podemos abrirlo, porque no tenemos el programa. Pues con esta aplicación, si tenemos internet, rápidamente lo podemos convertir. El formato PDF, que también yo creo que deberíamos dedicarle algún día parte del programa, porque se trata también, tiene una de las aplicaciones, el Adobe Reader, gratuito, o al menos de licencia abierta. No, es software propietario. Es propietario, pero gratuito. Es gratuito, lo que es para leer los documentos. Sí, sí. Luego ya para generar documentos y todo esto, ya no. Ya son programas de pago. Si usamos el Adobe Reader, luego hay otros programas. Realmente el Adobe Reader se ha convertido en un estándar. O sea, sí, la compañía Adobe, el PDF, se ha convertido en un auténtico estándar. Y a cualquier persona, con cualquier ordenador, con cualquier sistema operativo, le manda un archivo en PDF y lo va a poder ver sin ningún tipo de problema. Es lo que se usa también mucho en administración electrónica. Cuando te genera documentos, se suelen generar en PDF. Por ejemplo, hoy mismo una usuaria se ha descargado el borrador de la declaración de la renta, que se puede hacer por internet, y se lo ha generado en un PDF. Lo cual es lógico y normal, porque no se pueda manipular, ¿verdad? Efectivamente, también es una forma de que no se pueda manipular, efectivamente. Y ellos saben que al hacerlo en PDF, como en cuanto el mismo ordenador, en cuanto detecta que hay un PDF y no se puede abrir, el mismo te lleva hacia páginas de descarga, y es un software que es gratuito, no software libre. Uh-huh. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y bien, continuamos ya para ir terminando, Enrique. Dentro de las pinceladas de software libre, hoy no traemos ningún programa concreto de software libre, sino vamos a hablar de la eficacia del software libre para crear industria en Extremadura, nuestros vecinos, ¿de acuerdo? Comparex ha decidido hace poco trasladar la sede central de su filial española de Barcelona a Mérida. Fíjate qué curioso. Uno de los motivos es que la multinacional está demandando extremeños cualificados para proyectos en el resto de países basados en software libre. Uno de los argumentos para el impulso del software libre es que, entre otras cosas, facilita la creación de una industria local de software. ¿Está consiguiendo la política de fomento del software libre de las autoridades extremeñas, está ayudando a crear un sector nuevo en este sentido? ¿Habría menos industria informática en Extremadura si se favoreciera el software propietario? ¿El caso de Comparatec es representativo o es una excepción? Pues bueno, son preguntas que nos hacemos, y según he estado investigando, esta información la he extraído de Barrapunto, y la gente que ha dejado comentarios en Barrapunto dice que sí, que efectivamente cada vez hay más industria y más puestos de trabajo relacionados con la informática que hace unos años. Uh-huh. Y parece ser que la base está en eso, en el software libre. Lo que está claro es que esa comunidad autónoma española, como es Extremadura, es una de las pioneras en el software libre de nuestro país, y yo no sé, casi... No, es pionera en el mundo. En el mundo, qué importante. Fue pionera en el mundo en usar una distribución Linux para, de manera pública, o sea, para organismos públicos, porque ellos también crearon una red de telecentros, fueron los primeros en crearla, y usaron una distribución que se llama Linux, que es su distribución, igual que nosotros en Andalucía tenemos la Guadalinux, pues ellos tienen la Linux. Y bueno, empezaron con esa historia, apostaron muy fuerte por daros cuenta que Extremadura tiene una de las rentas per cápita más bajas de España, ¿de acuerdo? Se supone que la gente tiene menos dinero, ¿no? Y vieron viable el gobierno de decir, bueno, nosotros queremos promover las tecnologías, el uso de las nuevas tecnologías, sabemos que con eso se va a generar empleo, se va a generar cultura, se va a haber una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Extremadura, y decidieron apostar por el software libre, y fueron los primeros. Y por otro lado, también un ahorro muy importante, porque cada programa que se compra para la administración pública, en este caso autonómica, es un ahorro importante, porque no se va a desembolsar ningún dinero por un software propietario. Exactamente. Por lo tanto, se crea empleo, genera también, por otro lado, unos estudiantes que con un interés por terminar unos estudios superiores de informática, y por otro lado nos estamos ahorrando un dinero, o se están ahorrando ellos un dinero, porque nosotros seguimos utilizando otros sistemas operativos. Efectivamente. Pues ahí está lo curioso, que ahora a lo mejor una persona, un ingeniero que sea de Extremadura, se puede quedar en Extremadura. Incentiva trabajando. También, claro. Incentiva al que se quede allí y además desarrolle ese software y esa historia. La empresa esta de Comparex, pues es un buen ejemplo. Un buen ejemplo, ¿no? Así que también le damos un 10 a la Junta de Extremadura por el uso del software libre, y esperemos que en Andalucía sigamos por ese camino y generemos también mucho empleo y generemos lo que sería aquí, como decía aquí, como industria local de software, ¿no? Uh-huh. Te permite crear industria local de software, ¿no? No tan a lo bruto como en otros sitios, pero nos parece interesantísimo. Muy bien. Así que Enrique, con esto y un bizcocho y además un poquito de información de Guadalajara que siempre se me olvida. Gracias por recordármelo, Enrique. Pues bueno, deciros que ya estamos otra vez en marcha con los cursos, están relacionados con internet, con nuevas tecnologías, sobre todo con internet, ¿de acuerdo? Estoy llevando para adelante también el tema de las asociaciones en Cajal. Ya tenemos 3 asociaciones con sus 3 horas correspondientes a la semana en Guadalinfo para generar un blog. Por cierto, ya ha creado la asociación, con un poquito de ayuda mía, su propio blog, y es la asociación el Club Petanca Cajar. Ah, qué interesante. Ya tiene blog propio, ya tiene un montón de fotos subidas y bastante información sobre ella. Se puede visitar sin ningún problema, sin ¿verdad? Sin problema, está totalmente abierto, y además para que hagáis comentarios o incluso para que os pongáis en contacto con sus socios. Y si os apetece participar de ese club, pues podéis hacerlo. Y es tan sencillo, realmente ha sido una cosa alucinante, porque es tan sencillo como poner Club Petanca Caja en el Google y te sale la segunda. Y lleva 2 semanas funcionando el blog. Qué bien. Así que cualquiera, o si no sería, si la dirección concreta sería, a ver si me acuerdo, sería Petancajar, exactamente, petancajar.blogspot.com. Esa es la dirección real. Pero que ya os digo que en el Google sale más fácil, creo yo, buscarlo. Sí, creo que sí. Sale la cuarta, la quinta, y luego me parece la segunda, la tercera, y sin problema. Esa ya tenemos hecho. La hermandad también está empezando a... Ya tenemos cita esta semana para crear el blog y empezar a funcionar. El color rociero también. Y poco a poco estoy avisando a todas las asociaciones para que tengan un espacio en la web, que es imprescindible en los tiempos en que corremos. Tener un espacio en la web es imprescindible si te quieres dar a conocer, o si quieres contactar con gente que tenga tus mismas aficiones, o para que simplemente pues le diga a un amigo, oye, métete que hemos y nos visita, y si te interesa pues te apuntas, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Así que ahí queda eso y mil cosas más. Estamos con Wicanda, estamos con un montón de historias. Simplemente, si acaso, recordar el horario por si alguien todavía no lo sabe. Estamos de lunes a viernes por la mañana de 9 a 1, exceptuando los lunes, que de 12 a 1 estamos aquí en la radio. Y por la tarde estamos de 5 a 9. Eso es lo que ha cambiado un poco, ¿verdad? Sí, hemos quitado una hora de 4 a 5, que había un grupo de infantil, de niños, lo hemos tenido que quitar. Y lo hemos puesto por la noche de 8 a 9, porque en un principio se está más pensado Guadalinfo, no está tan pensado como para infantil, aunque yo tengo niños en el Guadalinfo, una hora de 5 a 6, pero a partir de las 6 de la tarde ya se convierte el centro Guadalinfo en un centro para adultos exclusivamente, ¿de acuerdo? No hay ya niños. Pues un poco también para generar el tema este de las asociaciones, el tema de que la gente esté a gusto trabajando. Pero por otro lado, hay un aspecto lúdico en Guadalinfo, pero sobre todo uno de educación muy importante, que es prácticamente lo que genera ese centro Guadalinfo, y los niños yo creo que es que nos pueden enseñar incluso más a nosotros que nosotros a ellos, Norberto. Efectivamente, yo evidentemente el centro Guadalinfo no tiene para nada previsto quitar ese horario infantil, porque aparte en ese horario infantil se hacen trabajos escolares, aspecto educativo también. Exactamente. Aparte de que lúdico también, porque los chavales pueden usar, pues bueno, jugar un poco y tal, tampoco vamos a estar aquí, ¿no? Pero luego ya a partir de las 6 de la tarde ya es entrada de adulto. A partir de dejamos entrar al centro mayores de 16 años, con lo cual es un buen sitio para estar tranquilo, trabajar, estudiar y hacer mil cosas que nos ofrece la red y Guadalinfo. Y además estoy yo que siempre estoy echando una mano, intento solventar las dudas que tengáis, así que si con cualquier cosa, últimamente estamos trabajando también mucho con la administración electrónica, con la generar el poder conseguir la fe de vida laboral a través de internet es muy fácil y la tienes sobre la marcha, por ejemplo, una de las cosas que más me solicitan. Y ahora también con el tema de la declaración de la renta, también con el certificado digital se puede hacer todos los trámites a través de la página de Hacienda, desde revisar el borrador, confirmarlo, modificarlo y hacer mil cosas más. Y para eso estamos ahí, para el Guadalinfo, para ayudaros, ¿de acuerdo? Muy bien, de acuerdo. Pues también se trata de un punto de acceso libre a internet, que también hay que recordarlo, no sé si tiene un horario específico para eso, o en cualquier momento si hay algún ordenador libre se puede, ¿no? Realmente, como hay muchos ordenadores, tengo 12 puestos de trabajo, puede ser, y además siempre suelo mover a la gente que lleva mucho rato, la suelo mover, o sea que nuevamente casi nunca va a tener ningún problema en llegar a acercarte y conectarte a internet si te hace falta mirar tu correo, mirar tus cosas. es un punto de acceso público a internet. Muy bien. Bueno, Norberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Gratuito. Gratuito, eso siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te veo el próximo lunes. Pasa buena semana. Igualmente.